Gerardo Rodríguez, te saludan. Hola, buenos días, Claudio y Gerardo, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo? Te cuento que la inauguración es mañana. Mañana viernes. Mañana viernes, perdón, sí, tenés razón. Estoy como sí. Muy mezclado con los días. Mañana viernes se hace la inauguración, el lunes comienzan las clases. Así es. Estamos muy contentos, obviamente, de poder lograr este nuevo objetivo, la implementación, la poder inaugurar una nueva institución de primera infancia. Siempre estuvimos convencidos de la importancia que tienen estos espacios para fortalecer el desarrollo integral de los niños y de las niñas en nuestra ciudad. De hecho, el municipio ya cuenta actualmente con 5 instituciones de primera infancia: Caimater, Cocomiel, María Teresa Díaz, Pérez Esquivel y Rincón de los Niños, donde garantizan también y le garantizan a los papás la posibilidad de que sus hijos puedan quedarse en una institución, fortalecerlos y que los padres puedan salir a trabajar. Digo, son instituciones gratuitas. Así que la verdad es que estamos muy contentos de poder cumplir este objetivo. Desde abril venimos trabajando muy fuertemente en esto. Obviamente que lamentamos que el día de... Son como dos inauguraciones por separado, decía yo ayer, ¿no? Porque mañana es una inauguración formal, más que nada, por todos los temas de protocolo, con muy poca gente, y el lunes, como vos decías, comienzan las clases y las actividades ya con los niños y los papás. Guille, hace un mes y medio se abría la inscripción, que estuvo abierta hasta el 30 de junio inclusive. ¿Cuántos padres fueron a anotar a sus hijos? ¿Cuántos alumnos va a tener la institución y en qué horarios va a funcionar? Bueno, la institución va a funcionar en turno mañana y en turno tarde. En ambos turnos va a contar con sala de 1 y sala de 2 años. ¿Sí? En el caso de Pamperito, hemos realizado un sorteo que lo hicimos el 14 de julio en las instalaciones de la Escuela del Teatro, para la sala de 1 año, que fue la que más inscriptos tuvo. Nosotros, por protocolo, en las salas, en ninguna de las salas podemos tener más de 15 alumnos. En realidad, a partir del lunes, Pamperito va a empezar a funcionar con 42 niños y niñas. Bien. En los dos turnos, obviamente. Bien. Bueno, un trabajo arduo porque fueron 4 meses, 5 de estar ahí a full con todo. ¿Y qué sentís cuando falta esto? Nada, 24 horas para que se abran las puertas. Mucho, ¿no? Nervios y alegrías, porque si bien ayer lo hablaba con los chicos acá en la oficina, digo, todos coincidimos, toda la comunidad coincide, todos, desde el área que sea, de que la educación es importante, que la educación es fundamental, que es necesario crear nuevos espacios gratuitos, pero también hay que plasmarlo y poder realizar las inversiones necesarias para que esto se lleve a cabo. Y cuando hablo de inversiones, no es solamente la obra, que obviamente que la empresa que estuvo a cargo la hizo en tiempo y forma, y mañana cuando ustedes la puedan recorrer se van a dar cuenta que es una instalación de primer mundo, desde los colores, el diseño. No es solamente esa inversión, sino que uno también invierte en mobiliario, en material bibliográfico, en juguetes, en estímulos, inversión en sueldos de docentes, de porteros. Digo, es mucha la inversión que realiza el Estado. Y un director de una escuela nuestra el otro día me decía, no es solamente la inversión que se realiza en las nuevas instituciones, sino el fortalecimiento que se viene haciendo en las que ya existen y hace muchos años que funcionan. Yo feliz de estar a cargo de esta dirección que ha podido desarrollar tantos proyectos que son tan necesarios para la comunidad. Y agradecida, obviamente, a la gestión municipal por la gran inversión en educación que realiza año a año. Bueno, eso me viene bien, eso, Guille, lo que estás comentando, porque hoy en la mañana sacamos a Rosana Florit, quien es la precandidata en primer lugar por la lista de Marcos Nicolini. Ella, bueno, es reconocida, viene de la educación, 25 años se dedicó a la educación, y en un momento, bueno, sale el tema de pandemia y tema escolaridad, y voy a leer un textual a ver qué opinás vos, y sobre todo está bueno también que como directora de educación nos comentes tu pensamiento y el del municipio. Con la pandemia, muchísimos chicos dejaron las escuelas. Yo vengo a proponer acompañar esa trayectoria. El Estado municipal no puede desentender de eso. El Estado provincial es el responsable de la educación, pero el municipal puede acompañar las trayectorias de los chicos. ¿Ustedes como educación, como municipio, hacen cosas por las escuelas y por la educación? Mira, este municipio siempre ha invertido muchísimo en educación, no solamente en educación provincial, que ustedes lo ven y lo sacan y lo muestran en todos los medios, de las inversiones que se realizan desde el Consejo Escolar, en las diferentes instituciones, techos, baños, patios, aulas, etcétera. Sino también que todo lo que es la educación de gestión municipal ha crecido enormemente en estos últimos años. Nosotros hemos logrado crear el edificio de la Escuela de Teatro, que si ustedes se acuerdan, cuando yo llegué acá en el 2015, era uno de los grandes reclamos, porque la Escuela de Teatro hacía 46 años que no tenía un edificio propio. Tienen un edificio realmente de primer nivel, pero cuando yo digo de primer nivel, digo todo el mundo puede ir, pedir permiso, ingresar y ver lo que son las instalaciones. Y eso también hace al cuerpo docente y a los equipos directivos, que siempre están formados para poder acompañar todo este proyecto. La Escuela de Idiomas es una escuela a la que año a año van alrededor de 1.200 alumnos. Es una escuela totalmente gratuita, ¿sí? Que le sirve tanto al profesional que quiere profesionalizarse en un idioma, como al niño que necesita acompañar su trayectoria educativa en un idioma que está en edad escolar. Todas las instituciones infantiles nuestras son gratuitas, de una gran calidad educativa, y hay alrededor de 300 familias. Ahora vamos a estar inaugurando Pamperito y dentro de 10 días Nélida Baigorria también, pero son casi 400 niños y niñas de nuestra ciudad que pueden acceder a una educación de nivel inicial totalmente gratuita, con lo importante que implica hoy la educación de nivel inicial, porque sabemos que cuanto antes el niño pueda acercarse a estos espacios, mucho mejor es su desarrollo en la vida. Nosotros, aparte de lo que son las instituciones educativas, la Dirección de Educación cuenta con programas de acompañamiento educativos, como también lo cuenta la Dirección de Juventud, ¿sí? Programas de acompañamiento educativo, en nuestro caso es el programa Redes, que acompañan las trayectorias educativas de diferentes materias, tanto de nivel primario como secundario, practica lenguajes sociales, naturales, que se brinda tanto en el ciclo de Movediza, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, como en bibliotecas populares, con docentes especializados en cada una de esas materias. Digo, el que da matemática es docente de matemática, el que da físico-química es docente de físico-química. Pueden acceder todos los niños y niñas de nuestra ciudad, de escuelas públicas, de escuelas privadas. Es muchísima la inversión municipal y el trabajo que se hace en educación, no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo, y se viene sosteniendo. Nuestras escuelas cuentan con una plataforma educativa, ¿sí? Que por ahí lo he anunciado, a veces no quiero ser repetitiva, a través de la Subsecretaría de Modernización, y todos nuestros alumnos tienen creados usuarios y pueden, cuando estuvimos en pandemia, pudieron dar las clases desde ahí. La verdad que es muchísima tanto la inversión que hace el municipio para la educación de gestión municipal como para la educación también de gestión provincial. Sí, y también tienen planes de apoyo escolar, ¿no? El programa Redes, que es el programa de acompañamiento de apoyo escolar, sí, de apoyo escolar o acompañamiento en las trayectorias, como se dice ahora. La educación, la Dirección de Juventud tiene becas. Digo, es enorme el acompañamiento del municipio en todo lo que tiene que ver con educación, y siempre lo fue. Guille, sí, y más allá de mantener todo eso, porque el año pasado los profesores siguieron trabajando durante toda la pandemia, digo, hablabas de una nueva inauguración en 10 días. Sí, en 10 días, en Bransen 240, donde en su momento funcionaba un jardín también, privado, Barquito de Papel, que muchos deben recordar porque funcionó mucho tiempo en nuestra ciudad. Se va a inaugurar una nueva institución, que es Nélida Baigorria, que también, sala de 1 y sala de 2, ya hicimos las inscripciones, ya está designado el equipo directivo, estamos en obra, sí, porque estamos pintando, porque los chicos de Pinturas Urbanas, que es uno de los programas que nosotros tenemos acá en la dirección, están pintando murales en el fondo, están los pintores pintando en las salas, colocando aire acondicionado, todo lo que tiene que ver para la mejora del lugar, para poder inaugurarlo a partir del 10 de agosto, creemos, 10, 11 de agosto, y también que pueda a partir de agosto comenzar a funcionar. Bien, cargadita la agenda de acá para adelante. Digo, igual tenés una agenda cargada permanentemente, de hecho en minutos estás entrando en una reunión, por eso no te queremos robar mucho más tiempo. Simplemente un comentario con tu lugar en una lista, en un segundo lugar, digo, candidata a concejal. Contanos un poco, sensaciones al momento de enterarte y nada, y cómo ves esto de acá para adelante. Para mí es un orgullo haber sido convocada en segundo lugar para acompañar la lista del intendente. Por mi vocación, por mi militancia, porque hace 15 años que soy parte de este gobierno, porque he estado realizando diferentes tipos de políticas, tanto para jóvenes, cuando estaba en juventud, en desarrollo social, ahora en educación. Mi idea siempre es acompañar al gobierno, fortalecer los proyectos del Ejecutivo y seguir trabajando por una educación más inclusiva, más generadora de oportunidades, como lo he hecho hasta ahora, y trabajar por el bien de los vecinos, obviamente, y de todas las necesidades que tenga esta ciudad que amo, que vivo acá, tengo mi familia acá, siempre viví acá, así que feliz por este nuevo desafío. Sí, sobre todo también más allá que sería tu primera vez como concejal, tenés gente alrededor tuya que han sido concejales y tranquilamente eso también te pueden allanar caminos de cómo avanzar, ¿no? Sí, gente con una enorme experiencia, digo, la verdad que Mario Civalieri, si bien tiene una gran experiencia en el Ejecutivo, también la ha adquirido en el Legislativo, es una persona muy formada, bueno, María de Condino, gente con la cual no tengo dudas de que los voy a exprimir al principio, ya se los dije, para que me ayuden en toda esta primera etapa. Bueno, Marina Santos, que si bien deja su banca ahora, desde el primer momento se ofreció para estar, para todo lo que necesite. Así que sí, acompañaremos y haremos una buena gestión, como lo viene realizando este gobierno. ¿Y en casa tenés uno que fue concejal, si no me equivoco? No, Rubén, no. No fue concejal. Mira. No, sí. Siempre estuvo. Rubén está siempre estuvo sí, en el Ejecutivo también. Pensé que había estado, mirá. Bueno. Guille, en 5 minutos arrancar reunión. Te agradecemos estos minutos y la amabilidad de siempre. Y nos veremos mañana seguramente en la inauguración. Muchas gracias a ustedes, chicos. Saludos. Que tengan buen día.